Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. WMFM Key West, lunes 13 de mayo, después del fin de semana de las mamis. Aquí estamos en vivo comenzando una semanita nueva, en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, los calles también y la música app en el mundo entero. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezco en vivo, cualquier género. Y también para cuál concierto quieres ir. Boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver Aventura y más. Que siga la música.

Eso es un temazo. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Buenas tardes. Me volvieron a hablar de ella y mi mente, sin darme cuenta, volvió al lugar. ¿Dónde, Gilberto? Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella. Pero me siento que estoy preso en aquel Nada sin ti. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Siempre fui y ya no quiero ser. Ay, Alex. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste de mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Yo y yo teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. No es secreto. Solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Yo no puedo respirar sin ti. Alex Sensation. Oye, mami, oye. Y sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te muere el corazón una vez. Mi amor, pero... ¿cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando. ¿Le estás enseñando? Sí. Linda esa mezclita de salsa, deliciosa. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? What are you up to? ¿Estás trabajando? ¿Estás workeando? ¿Estás camellando? ¿Estás cogiéndolo con Tequerisi? ¿Tienes el día libre? ¿Estás en la casita, en el apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero? Let me know, ¿dónde estás conmigo? Gracias a la gente mía de El Paso, Texas. La pasé increíble el sábado con ustedes. Mucha gente tirándome ahí por Instagram de El Paso. My first time there. Y también mi gente de Dubai, por supuesto. Nuestro primer pool party allá en Dubai. First pool party. Vamos a seguir haciendo eventos para allá. Abriendo allá puertas, abriendo, tú sabes, abriendo mercado, mami. Ya era tiempo, ¿verdad? Claro. Cada vez que yo viajaba allá a Dubai, pues, aparte de vacacionar, me sentaba con gente y tú sabes, hacíamos planes para hacer eventos y ya está. We planted the seed. Y ahora pues ya está, se están viendo los frutos de eso. Coming soon, tú sabes. Hay que hacer un concierto allá en Dubai, llevarnos oyentes para allá. Vamos a hacer un concierto allá. Allá les encanta el reggaetón. Les encanta la música latina en general. Pero hay muchos latinos que están en Dubai trabajando, viven allá. Pero los turistas y los locales les gusta mucho el reggaetón. Para que ustedes sepan. Very good looking allá, very good looking, very nice. Nos trataron súper bien. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Este fin de semana, this weekend, lo voy a coger con Take It Easy. Este fin de semana voy a estar con mi familia aquí, con ustedes. Voy a estar compartiendo, les voy a hacer el live desde la casa el sábado. Tengo un artista invitado el sábado, le voy a hacer un concierto a ustedes el sábado en el live. Todavía no les puedo decir quién es. El próximo fin de semana, right? The following weekend is Memorial Day weekend already. No way. Yes way. No puedo creerlo. Ya el próximo fin de semana, Memorial Day weekend. Not this one, the next one. El sábado estamos en Montreal en el festival Fuego Fuego, mi gente de Canadá. Y el domingo, el 26, domingo 26, estoy en Atlantic City, New Jersey, at the pool, day pool. Tenemos un day party ahí en el Harris Resort. El domingo, Memorial Day Weekend Sunday. Y en la noche, tengo un party en Newark, New Jersey, en Little Tijuana. That's Memorial Day Weekend. And then the following weekend, el próximo fin de semana, el sábado primero de junio, sábado primero de junio, estamos en la isla de Aruba, One Happy Island. vamos para el Flip Flop Festival. Es un festival grandísimo que hacen en Aruba todos los años. So, mi gente que me escucha allá en Aruba, nos vemos el sábado 1 de junio. Les voy a hacer el live desde la playa y después para el festival. ¡Viva Dushi! ¡Aruba! All right, vamos para la línea. Hello, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¡Ale! ¡Hola! ¡Paulina! La llamada 1500. Hola, hola, mi Paulina. Bienvenida, mami. ¿Cómo te va? Bien, feliz. Recuperándome del fiestón que me hicieron mis hijos ayer, el Día de las Madres. Eso es lo que yo quiero saber, mami. Cuéntamelo todo, cuéntame. Tremendo party que tuvimos en Miami Garden. Esos hijos míos sí que honran a su madre. Así me gusta, baby. Que te dieron muchos besitos, mucho amor, te consintieron mucho, te apapicharon mucho. Ay, sí, muchas flores, mucho te amo, mucho eres la reina de la casa. Ay, y hoy recuperándome contigo. Qué belleza, Paulina, qué belleza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Dale ahí un saludito a tu gente, dale, dale. A Pamela, Josephine, a Jorge, a mi esposo amado de 33 años y a mis nietos que son la alegría de esta casa. ¡Cónchale, qué belleza, mami! ¡Qué belleza! Una pregunta, ¿qué comieron allá? ¿Qué había en el menú ayer? Bueno, con el calor y todo, un buen sancocho con arroz blanco y aguacate. ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! Yo soy sancochero. ¡Qué sería, Ale, hablar contigo! Igualmente, Paulina, igualmente. Aquí estamos a la orden. Gracias por la sintonía, gracias por escucharme, mami. Ah, María. El mejor. Uno de los buenos, mami, uno de los buenos. Yo me defiendo. Una pregunta, ¿cuántas carnes tenía ese sancocho para medir? Bueno, las 7. Mi debilidad. Yo le cambio un sancocho. Si una persona está frente de mí comiendo filet mignon, y no, por ejemplo, no, perdón, lo dije al revés. Si yo estoy comiendo filet mignon y hay una persona enfrente de mí con un sancocho, yo le cambio el filet mignon por el sancocho. Así que me gusta a mí el sancocho, para que tú sepas cómo yo soy de sancochero. A mí me encanta mi sancocho. Bueno, cuando venga a Miami, avísame para guardarte uno. Pero no me dejaron un chin de ayer, no quedó algo ahí en la olla. El calentado, ahora es que está bueno. Yo estoy cerquita, Paulina, yo estoy cerquita de ahí, de Miami Garden. Te voy a mandar la ubicación. Gracias por eso, mami. Quédate en línea y muchas bendiciones para ti, Paulina, para la familia y para todas las madres del mundo. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, mami? Qué bueno, bien, bien, bien, contenta de hablar contigo. Bienvenida, ¿cómo te llamas, baby? Gardery. ¿Cómo fue? ¡Ay! ¡Gardery! ¡Gardery, dijiste, Gardery! ¡Sí, sí! No, el primer nombre exótico del día. Un aplauso para ese nombre, ¡Gardery! ¡Eh! Viene de Gardenia, así se llama mi mami, mi flor. No, eso es un nombre bonito, Gardery. ¡Ay! Gracias, gracias. Y así soy yo de linda. Ah, María. Very good looking, mami. Very good looking. Una bulla a las mujeres que son naturales. Gardery. ¿A quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito. A mi amiga Paola, a su esposo Jorge, a Jacqueline, a Ana, a Papi Chachao, a mis hijos, Matías y Zoé, y mi sobrina hermosa, Natalia y Lía. ¡Las amo! Muchas bendiciones, mamita. Gracias por estar conmigo. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir. ¡Mua! Besito para ti, Gardery. Gardenia. That's another pretty name. Beautiful name. All right. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación total? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buscando también más activados los comentarios en la última fotito de IG. También se gana un par de boletos. Todavía tienes tiempo. Comenta rápido. ¡Comenta! ¡Ya regreso! Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús